Brasil, decime qué se siente. Muy buenas noches, gente, bienvenidos, bienvenidos a este capítulo número 193 de Pasa la Onda. Arrancamos, obviamente, con todo el espíritu mundialista. Acabamos de ver el bodrio que fue Grecia contra Japón mientras está llegando Eli. Hola, Eli. Hello, hello. Bueno, ¿quién les habla? Es yo, Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programa, que vamos a ir hasta las 12 de la noche. A mi lado se encuentra el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la conducción. Muy, pero muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, Eli. Ahí está, ahí se acerca. Vení, vení, Eli. Hace, no, gente. ¿Dónde? ¿Dónde frío? Estamos con la mente en Brasil nosotros, ¿verdad? Estamos ya, arrancamos con la impronta mundialista, obviamente. O sea que tenemos pasajes para ir a Brasil. Sí. tenemos pasajes para Brasil. Tenemos para sortear. No, mentira, porque él suena a la gente así, ¿no? Bueno, vamos a mentir. Para ir a hinchar. Un garoto al menos sorteamos. Un garoto, sí, sí, tampoco, no sé, también un flojo de presupuesto la cosa. Entrada para Irán Bosnia. Irán, partidazo imperdible. Bueno, gente, no vamos a hablar más de fútbol, vamos a hablar de música, que es lo que nos atañe por lo general en este programa. A veces hablamos de alguna otra cosita también, sobre todo con algunas cosas, digamos, espirituales, ¿no? De formas de pensar, formas de tratar de llevar adelante esto que le hacemos llamar vida de alguna manera. Tenemos para hoy la visita de una banda del oeste. Se nos va a estar haciendo la escapada a la gente de Musta Funk. Banda recomendable, me acuerdo que la vimos hace bocha. Una de esas bandas que vimos que no era la banda que íbamos a ver, ¿no? Que nos encontramos con ellos así como de casualidad, por decir de alguna manera, y que, opa, nos sorprendió, nos pasó la onda, digamos. De esas sorpresas que te encontrás cuando vas tempranito a la fecha y vas encontrando bandas nuevas, que bueno, eso está siempre buenísimo. Para que vos también conozcas bandas nuevas, vamos a estar con lo que es la agenda. Así vamos a arrancar nuestro programete. Es fin de semana largo, así que tenemos varias fechas para mostrarles de este fin de semana. Tenemos jueves, viernes, sábado y domingo para hacer lo que se nos cante el tour, o por lo menos a la mayoría, al que labura también. Desde acá le mandamos un gran saludo y lo bancamos. Vamos a tener cobertura porque aquí la señorita Bambi se fue a ver a los carajos, así que vamos a estar charlando sobre ello. También va a estar viniendo Yanina Mazzarella en un ratito también a contarnos lo que fue, a leer la crónica que preparó de lo que fue la presentación de Monzón del Rock en Planta Alta. Y además de todo eso, tenemos obviamente las noticias, las secciones que andan a tenía. O sea, vamos a estar hablando de la próxima ciclola que se viene en Maquena la semana que viene, con tres bandas que se las traen. Realmente un programa completo, vamos a decir. Te quedaste con ganas de todo este fin de semana largo que tenés con todo que te vamos a dar. También tenemos lo del martes. Exacto. Vas a poder también ir a ver bandas. El martes te vamos a estar contando de qué viene la ciclola de esta próxima semana. Bueno, aparte de toda esta parafernalia boludeza que estoy diciendo, se puede comunicar, gente. Les comento que están habilitados para hacerlo. La verdad, muchas gracias a la gente que se estuvo comunicando durante el programa pasado, los que van poniendo me gusta ahí en la semana y todas esas boludeces, que en realidad, loco, suma y bastante. Obviamente las vías de comunicación no es el teléfono, no estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo XX. ¿Cuál es la vía de comunicación? El Facebook, básicamente, ¿no? Facebook, Twitter, esa que no entendemos cómo funciona como vía de comunicación, pero bueno, también lo es. Ah, es comunicación igual también, ¿no? Sí, pero no es como interactuar comunicacionalmente. Sí, tenemos como también lo que es el mail. Bueno, la señorita, aquí mami, ¿quiere nombrar las vías de comunicación, señorita? ¿Sí? ¿Le invito a nombrar vías de comunicación? Adelante. Como locutora. Como locutora, bueno. Tienen para @pasalaonda, es el Twitter. Así que ahí pueden estar retuiteando lo que nosotros ponemos, o también en el Facebook es Pasa la Onda, que es la fanpage. Ahí tenemos toda la información, minuto a minuto, segundo a segundo. Vayan tirando los me gusta. Exactamente, muchos me gusta que tenemos que sumar gente. A pleno, sí, obviamente. Aparte, lo interesante de la página nuestra es que de la gente que puso me gusta no compramos ni uno, ¿viste? Porque está de moda eso, ¿no? De comprar me gusta y poner, digamos, hacer de bombo de algo que realmente no existe. Estamos escasos de plata, básicamente. Nosotros no tenemos por plata, eso. Nosotros sí te traemos música, gente. Capítulo 193 arranca de esta manera, no podía ser de otra. Bienvenidos. To listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Hacer de otra manera la agenda. Estamos en jueves, fin de semana fucking largo. Yo creo que tengo tanta emoción porque hace tanto que no tengo un fin de semana largo completo que la verdad que estoy muy, pero muy emocionado. Y creo que mucha gente también debe estar así como, sí, jueves, fiesta. Necesario porque hacía mucho que no teníamos un fin de semana largo, ¿no? Desde abril que tuvimos un mes con exceso de fin de semana largo que no sí, teníamos abril, marzo, semana. Casi. Veníamos. Entonces después eso fue muy largo, mayo, hasta que llegamos. Nos mal acostumbramos, ¿no? De alguna manera. Bueno, está sonando el Chávez, arrancamos con la agenda y arrancamos por hoy, jueves. Para hoy te traemos la fecha que va a estar haciendo, protagonizando Chávez de los amigos de la fiesta de la flor que se siguen expandiendo y ahora se van para el oeste. Nos vamos para Chill Out. Esto queda en colectora, acceso este 7565 en Itusa, o Ituzaingó, como diría la gente de León Chan, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Ituzaingó, lindo lugar por una fiesta de flor, ¿no? En Chill Out. Y, aparte, te vas a sacar un poco de frío si vas al patio, pero está lindo, está linda. Ese lugar para una fiesta de la flor, creo que le calza justo en verano, puede estallar eso, mal. Y bueno, hoy obviamente también porque va a ser una fiesta. Hoy también adentro, tranquilito, ¿no? Pero para el verano sí viene muy bien el patio, digamos, que tienen. Sí, sobre todo para la fiesta de flor, ¿no? Y esas cosas que pasan en la fiesta de la flor, ¿no? ¿Qué pasó? Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, gente, el Chávez. La fiesta ya está armada. La Tupaya va a estar abriendo la historieta. Esto es la primera fecha que tenemos. Y estamos hablando de hoy, hoy mismo, jueves. Se está empeñando y está haciendo su labor de sacarte la tristeza cuando estás de mal humor. Te corta los puchos, te pones como loco. Miradas que juzgan, mira vos qué loco. ¿De qué sirve la guita si la cabeza está vacía? Mira que el bolsillo lleno no te cura las heridas, no. Una mierda, siempre hay una razón al final del escalón para ser felices. No putes ni grites, eso no te sirve más. Trata de tranquilizarte, vení, salgamos a fumar. Y es que en ese puto mundo no encontrás una salida para tu desesperada razón de vivir. Que el laburo y la oficina, que te come la rutina, no te mates si no mates tu tiempo, mira que no vuelve más. Y ahí estamos con la A como estandarte. Arrancamos con el tema Años y la banda se llama Artesanos, ¿no? Justamente esta es la segunda fecha que te vamos a pasar para hoy, jueves. Esta banda es la banda de Dieguito Calvo. Le mando un gran saúldo. Un saúldo, le mandamos un gran saúldo a Dieguito Calvo, que bueno, supo abrir nuestro último festival que hicimos en Santana. Exactamente, no con esta banda, con la banda anterior, pero ahora está en Artesanos. ¿Estará la tristeza pasajera? ¿Es pasajera? Ese tema me partía la bocha, está muy bueno ese tema. No me acuerdo el nombre de la banda ahora, en este momento, se me está escapando. ¡Ay, qué complicado que es esto! ¡Complicado, difícil, muy difícil! Very difficult. Bueno, no importa, ya nos acordaremos. La cuestión es que ahora están Artesanos este muchacho y van a estar tocando en Hurlingham junto con El Último Trago, Maraña, Vómito Turbio y Gran Burdel. Es buenísimo, me encantan los nombres, la inventiva que tienen para los nombres es genial. Y sigan teniendo, ah, loco, a pleno. La cuestión es que van a estar tocando en Sus Pagos, van a estar tocando en Hurlingham. Esto queda en Avenida Roca 1279, se llama El Bar TMR. Tierra Mística del Rock. Es la banda de Dieguito. Era la otra orilla, claro. Ahí está, ahí lo encontró Nachito para ayudarnos a la memoria, ¿no? Digamos, el mal de nuestra generación. Ninguno tiene memoria. Nosotros no somos la excepción. Eso debe ser seguramente por la acumulación de, sí, años, digamos, ponele. Ya mis años no están más. Oh, ya los años no están más. Años no están más. Tu mentira. La función de medio es acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Pasa la onda. .com.ar. Programando, sonando. Uy. reggae, dicen las chicas de hijas de Zion. Pasamos a lo que es agenda de viernes, es decir, mañana. Las chicas de hijas de Zion van a estar teloneando a los Caligaris. Van a estar tocando en un lugar de la hostia, ¿no? Un lugar lindo que suena de puta madre, como es la Trastienda. Un lindo lugar, ¿no? Para ver bandas así, tener hijas de Zion, un poco de reggae, los Caligaris, un poco más de fiesta. Sí, para arrancar un viernes despacito. Tranqui, porque es temprano. Por eso, vas arrancando despacito, vas levantando hasta que terminás el sábado a las 8 de la mañana tirado en una zanja. Ah, sí, el lindo ejemplo para los chicos. Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, ¿quién no lo ha hecho? No sé si tirado en una zanja, ya me parece un poco demasiado. Sí, quebrando en una zanja puede ser, esa te la acepto. Me hago cargo también. Sí, o si no, con un amigo de alguno que se rescate, digamos, ¿no? Claro, y después a la mañana abrazando el inodoro. Qué lindas imágenes que estamos haciendo, sobre todo para la gente, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque están pegando, están justo comiendo ahora, porque es hora para pegarse una linda morfadita mientras escuchas pasar la onda, ¿por qué no? Eso que estás comiendo puede llegar a ser de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, así podés terminar vos hoy a la noche. Oh, por ahí también mañana, cuando vayas a ver a Hijas de Zion junto a los Caligaris en la Trastienda. Esto arranca a las 19 horas. Antes, ¿no? Me apuré. Sí, pero no importa. Salimos así porque estamos emocionados. Ansiosos. Capítulo 193, más cerca del 200, entonces estamos cada vez más emocionados. ¿Va a haber algo para el 200? Programa seguramente. Programa seguramente va a haber 200, vamos a llegar. Veremos si se puede armar algo. Al final arrancamos con esas ideas. Bueno, estoy medio disperso últimamente. Pasa que pasaron algunas cosas en el medio, ¿no? Hubo unos cambios ahí en el medio que imposibilitaron hasta el momento que armemos una fecha para los 200 programas, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, no se sabe. Estamos escuchando, como les decía recién, a Vito Corleone, la banda de Dami, tanta gente amiga de esas bandas del famoso Vamos las Bandas, ahí con las 10, con Para Pipo y tantas otras bandas que están de la mano, ¿no? Que siempre las nombramos y les mandamos un gran, gran abrazo a todos. Van a estar sonando mañana viernes en lo que es el Chasperío, que quedan Díaz Vélez 48-20 en lo que es Almagro. Desde la medianoche, antes de Vito, va a estar sonando Rey Hindú y La Abuela Cumbia Vera. Interesante también el nombre. Me reí un poquitito porque me acordé en Chasperío. Iba a ir yo este fin de semana pasado a ver a Para Pipou. Bueno, cuestión que no tocaba Para Pipou ahí en el Chasperío, por lo menos no este viernes pasado. ¿La tenías como fecha errónea o como lugar erróneo? No, yo la tenía como fecha errónea, totalmente. Menos mal que no fui. Porque iba a ir más al pedo que iba a estar solo. Pero loco, yo no tocaba Para Pipou. ¿A qué hora no? Más tarde seguía viniendo viernes. Claro, había algunos que me seguían emborrachando, ¿viste? El chabón que da hoy. Pero bueno, gente, no hagan como yo. Si van este viernes al Chasperío, va a estar, por ejemplo, sonando Vito Corleone, que su disco se llama Boleto de Ida, igual que este tema. A buscar. vayamos entrando de alguna manera en clima para lo que es nuestra visita de hoy. Les estamos trayendo un estreno. Y cuando hablo de la visita de hoy, me refiero a Mustafa Funk. Y me refiero al funk, justamente, ¿no? Estamos escuchando a Hot Pipe. O Hot Pipe, no sé cómo será. Hot Pipe. Hot Pipe. Hot Pipe. Pipe. El tema se llama El Extraño. Bueno, lindo, lindo, interesante, ¿no? Estamos trayendo diferentes aspectos de la música. Esa es la idea, pasarte la onda. Y que vos, si tenés ganas, te comuniques a través de lo que son nuestras redes sociales. Y puedes decir, loco, la verdad, este programa es el mejor que he escuchado en mi vida. O también puedes ya decir, loco, este programa va para atrás. Qué pedazo de bosta que están haciendo, muchachos. Claro, muchachos, pónganse las pilas. Puedes decirlo, te vamos a bancar de todas formas. Bueno, como les decía, está sonando Hot Pipe. Van a estar presentándose en lo que es Circus. Esto queda en Florencio Varela, 1998. Justito, justito, a pasito nomás de la Facultad de La Matanza, allí en San Justo. Desde las 22 horas van a estar sonando antes de ellos la gente de Ciudadano Roots, Don Shops y Feel No Way Sound System. Una noche variadita por lo que se ve, ¿no? Vienen por reggae y, bueno, en este caso un poquito de funky. Como lo hacen para bailar, ¿no? Como que Circus va a pintar para el bailongo, digamos. Totalmente, totalmente. Y, bueno, música va a sobrar. Suena, como decía, Hot Pipe o Hot Pipe haciendo El Extraño. Y ya venimos con la última de viernes. Que realmente me pone muy, pero muy contento contarles. Estamos escuchando nada más ni nada menos que a Gardelitos haciendo Puño y Letra. Y la novedad tiene que ver con que los muchachos este viernes van a ser el primer Luna Park de la banda. Excelente. Sí, en presentación del disco, que la verdad es un discazo, que te das cuenta que la banda pudo encontrar el sonido, ¿no? Que ya como que se pudo despegar, digamos, lo que es. Lo que era corneta, digamos, que quedaba como medio marcado, medio forzado le salía a él. Ahora como es él, te das cuenta, pero sigue teniendo la impronta de Gardelitos. Sí, es como que vos decís como que ya encontró, digamos, el lugar de él dentro de la banda con el sonido. Bueno, ha llevado varios años, ¿no? Y la verdad que yo particularmente no lo he escuchado mucho, honestamente, el nuevo disco, pero me pone muy contento que lleguen a un Luna Park, ¿no? Que puedan hacerlo, o sea, si bien lo vienen anunciando con mucho tiempo de anticipación, es buenísimo que hayan llegado con una banda como Gardelitos. Es de las legendarias, de las legendarias de lo que queda del rock, que todavía se están, digamos, juntos, que todavía existe como banda, ¿no? También. Merecidísimo lugar que se supieron ganar. Totalmente, gente, van a estar ahí en el Luna Park, los Gardelitos, desde las 20 horas presentando su nuevo material. Esta es la última que tenemos para lo que es el viernes. Si sí, las del sábado, queda el domingo. En un ratito se viene Mustafa, en un ratito la cobertura de Carajo, en un ratito la crónica de Monsanto Rock. Queda mucho más, quédate ahí, pebete. Para decirte hoy todo lo que siento, que es lo mismo que tal te sientas vos. Mientras tanto, alzo mi voz al viento, con la esperanza de llegar hasta vos, para decirte hoy todo lo que siento, de puño y letra y con el corazón. Vendemos el programa. ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? Hace falta. ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar lo que vos decidas. Elegí vos. Para que los sueños se nos hagan realidad. Escuchando a Kai. No Pai. Kai. No Pai. Bien. Salió, sale rápido, bien. Estamos en sincronía, es así. Bueno, se van 193 programas. No vamos 193 programas juntos. No, pero estamos 170. Sí, aproximadamente. Más o menos, bueno, sí, ya nos conocemos hace como 10 años con enero. Era obvio que estas boludeces salen siempre. Bueno, esto venía un chiste que salió en aquella nota con los chicos de Kai No Pai, que es la banda que estamos escuchando con el tema que es corte, digamos. Nosotros le decimos el corte al tema que pasamos siempre, básicamente, no porque ellos lo hayan elegido, sino porque nosotros lo elegimos, nos gustó y listo. Elegimos nosotros el corte. Los cortes los elige la prensa, ¿no? ¿No es así? Supuestamente sí, en todos los ámbitos, en realidad, ¿no? En todos los escalones de lo que es el amplio mundo del rock and roll, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Estamos escuchando No Volverá. Van a estar tocando en Zona Sur los muchachos de Kai No Pai. En Hipólito Yrigoyen 1799 queda Roqueala Bar. Esto es en Avellaneda. Desde las 8 de la noche van a estar compartiendo fecha con la gente de Loco Malo, Utópico y Valvulares. Kai No Pai, una banda del oeste que le viene yendo muy bien en Zona Sur. Están tocando por todos lados los chicos de Kai No Pai, así que le mandamos un gran abrazo a ellos. Y si ustedes los quieren conocer, bueno, suena así. Aceptarlo a tiempo esa forma. el amigo de la ruta que me lleva por caminos a buscar nuevo destino. En mi mochila llevo excusas, en mi mochila llevo sueños, voy a encontrar nuevos amigos en los mares del camino. Ahora un poquitito de rock and roll, en rock and roll barrial, ¿no? Podemos decirle al género. Sí, como se llama comúnmente, en la jerga. En la jerga rockera. Bueno, la cuestión es que estoy hablando muy como un pelotudo, y discúlpenme, pero hoy estoy divirtiéndome así, sí, con eso. Van 193 programas así. Bueno, siempre Nachito ahí aportando el granito de arena para que yo me sienta. Bueno, les cuento, gente, para que no me conoce. Bueno, Nacho es esas personas que si vos estás mal, bueno, él puede, va y te pisa. Una cosa así, más o menos. Sí, siempre se puede estar peor, querido. Sí, eso, esa es la moraleja que veamos positivo enseñar. Lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es que está sonando La Casual haciendo Caminos y Destinos. Van a estar sonando en un lindo lugar también, como es el Camino Bar, que yo le sacaría un par de columnas, honestamente, al Camino Bar, porque tiene demasiadas. Hay por lo menos dos que están como muy en el medio, ¿no? Como que interrumpen la vista bastante. Claro, hay que ver, si vos sacás la columna, por ahí se viene toda la mierda, ¿no? Es otra opción, ¿no? Bueno, pero la columna va a ser la más finita, no sé. Buscar claro, una forma. Reforzar el techo, no sé. Bueno, la cuestión es que el Camino Bar queda en Juan Manuel de Rosas 399, en Lomas del Mirador. Les lleva a estar sonando esta banda, que es La Casual, que va a estar tocando junto con La Cadencia, Coladictas, Grito y Grito Tierra. Disculpen, señor, señora, que está al otro lado. Sepan disculpar, ¿eh? Gracias por comunicarse, gracias por estar ahí. Escucha música. Pseudo rebelión. Acá el problema es que te descuidas y la más heavy parece Satanás. Se afila los colmillos, dulces de cotillón, y exhiben sus nudillos, rudeza tiesa de cartón. Que a través de escuchar algo se empieza a armar el debate. Bueno, eso es lo lindo de ser más gente ahora acá, ¿no? Ahora somos tres. Sí, faltan botellas así para que se pongan pegar cadenazos, que estamos ahí. Sí, estamos comprando navajas al por mayor. Estamos buscando alguna rebaja, así que si alguno sabe, manden un numerito. Pero bueno, la cuestión es que está sonando Salta la Manga, y bueno, y acá empieza el debate, ¿no? ¿Te gusta, no te gusta? Viene por este lado, viene por el otro lado, y bueno, eso se lo pierden. Bueno, lo que sí les damos es la música, ¿no? Estamos escuchando a Salta la Manga, que muy pronto va a estar haciendo su primer Luna Park también, pero en este caso van a estar tocando este sábado en el Club Esportivo Escobar. Esto queda en Colón 533, justamente en Escobar, ¿no? ¡Qué casualidad! Impresionante, la verdad que no me la vi venir esa. Sí, era esperarse, ¿no? Bueno, el tema es Heavy que estamos escuchando. Bueno, innegablemente, Salamanca es la banda del under que más ha crecido en el último tiempo. Innegable eso, creo. Sí, y que tiene muy buen sonido. Y que suenan un montón y que hay una gran voz realmente. Este muchacho que se come muy mal, ese pibe. Tengo entendido que come mal el pibe. No estoy al tanto, de verdad. Bueno, en cuanto a Tobal. Pero no es que no estaban más. Ah, no está más. Ah, bueno. No sé, me llegó. No sé ahora. No creo que esté comiendo peor, igualmente. Pero bueno, lo importante es que van a estar tocando ahí en Escobar. Y antes de hacer su primer estadio Luna Park. Estoy nombrando Luna Park. En un ratito vamos a estar hablando de Carajo, que estuvo tocando ahí también. ¿En el Luna Park? En el Luna Park. Quédate ahí, porque ya venimos. Aquel que no presenció, no pudo escuchar o no se enteró que a través de nuestro Facebook están nuestros programas anteriores, les contamos que la banda que está sonando es Aura y estuvo justamente la semana pasada aquí, pasando la onda, tocando en vivo también, charlando. Exactamente, y estuvieron presentando esta fecha que vamos a pasar a nombrarle en breves. Exactamente, donde seguramente vamos a estar. Digo seguramente porque no me gusta afirmar nada más en cuanto a visitas. Estar, vamos a estar. Vamos a estar, vamos a dar el afirmativo. Así es, vamos a estar. Así vamos a estar, lo acaba de decir la chica que es la prensa también de los chicos. Estamos escuchando a Aura, como les decía recién. Van a estar compartiendo fecha nada más ni nada menos que con la Conorquesta en Santana Bar. Esto queda Presidente Perón 414 en Ramos Mejía desde las 10 de la noche. Mentira. Esto arranca, ¿qué hora? 11 y media. Tranqui. 11 y media seguro. 11 y media. Le decimos la verdad, esto es pasar la onda, gente. Se viene la del domingo. azota. Mira cómo estás perdido. Manos que no sienten nada. Las cabezas al vacío. No poder pensar. Hombres de cartón y escacha. Suéter de nostalgia y vino. Queman las ideas. Te pasan, no sé cómo vas, amigo. No sentir los pies. Resistencia al tiempo. Noches de silencio. Ovejas soman fuego. Y el calor del cuerpo ayudará. Fin de semana largo y porque puede que todavía te queden ganas de ir a ver alguna banda, te pasamos la onda de este domingo. Va a estar tocando la gente de Blacabel en lo que es el Roxy Club, ahí en Niceto Vega 5542, en el Palermitano barrio de Buenos Aires. Una linda fechita, te quedó un poco de nafta todavía del fin de semana largo, la podés gastar el domingo en Palermo. Exactamente, a las 7 de la tarde, fecha temprano. Bien, porque no da que sea muy tarde una fecha domingo. Pues ya te vea, ya veo como que el domingo vas regulando un poquitito, ¿no? Vas regulando, decís, uy, te empezás a acordar que mañana, al día siguiente, tenés que ir a laburar. Entonces decís, yo otra vez, roquearla, me parece que... Así, roquearla así zarpadamente, ¿no? Y sabes que parrandeaste todo un fin de semana largo, ¿viste? Después el lunes es dificilísimo. Pero siempre algo de nafta te queda. Y bueno, podés ir allí, a lo que es el Roxy Club, a escuchar a esta banda. Que es un estreno, Nachito, me parece que sí, ¿no? Sí. Exactamente. Impresionante, impresionante. La agenda nutrida de pasar la onda. Se pueden comunicar, insisto. Pueden mandar ahí a lo que es el Facebook. Pueden hablarnos por Twitter. No sé si se hace eso. ¿Te habla la ¿Se gente puede hablar? Twitter? Sí. La gente te habla por Twitter. Lo confirmado. Se nota que no entendemos un choto de Twitter, ¿no? El pajarito es una cosa que no manejamos. Sí, no. Qué feo eso, pero. Bueno, sí, hay veces. Con razón me habrá tablado. A veces que es manejable, a veces que no. Bueno, uno a veces. Son cosas que pasan, Nachito. Bueno, escuchamos a Blacabel, en este caso, haciendo Asomar de Invierno. Que una más del domingo. Fecha de lo que es la agenda, queremos pasarles justamente una fecha que se va a estar haciendo en el Asbury. Esto queda en Rivadavia 7525. Arranca tempranito, arranca a las 4 de la tarde esto. Y la movida tiene que ver con que es un evento solidario, gente. Va a estar tocando el Tano Romano, va a estar tocando Orcas, Letal, Renacer, Rowek, y obviamente va a estar tocando Mastifal, que es la banda que, digamos, organiza todo esto, porque al violero Diego Conte le encontraron un tumor, y bueno, la obra social aparentemente no les cubre la operación o la curación. Y como todo, como suele pasar, ¿no? En las obras sociales, cuando realmente tenés un problema, se abren de gamba. Sí, la forma que encontraron para hacer la ayuda de esto es armar un festival solidario con bandas del palo, digamos. Exacto. Metal, thrash, heavy. Y armaron esta fecha en el Asbury para el día domingo. Exactamente, así que, bueno, desde acá nuestra solidaridad para con Diego. Y obviamente para toda la familia, ¿no? Y todo aquel que esté pasando algún momento no tan lindo. Así que siempre estamos, siempre pasamos fechas solidarias, ¿no? Esa es la... siempre en la agenda alguna que otra tratamos de pasar. Porque, bueno, si bien esto no es un medio súper gigante, lo que se pueda ayudar, obviamente que estamos... acá, ¿no? Como para pasar justamente la onda, no solo hablar boludeces, que es lo que nos hacemos todos los jueves. La idea es siempre también que se puede devolver, ¿no? Tirar un centro. A todo aquel que quiera colaborar y pueda colaborar, bueno, tiene nada más ni nada menos que unas cuantas bandas y de renombre, y encima saber que estás haciendo algo como para ayudar. Gente, suena Sol Negro, esto es Mastifal y esta es la última que tenemos de la agenda. Se viene mucho más, quédate ahí, que ya seguimos. De la diosa Best y Maroon Rock de llega el Pretty Lemon Rock. Si ya te habías anotado en todos los festivales, hiciste el Facebook de tu perro para sumar votos. Ya todos tus contactos de Twitter, Instagram, WhatsApp, MSN, ICQ y Fotolog le dieron me gusta a la botella. Si ya no resignaste tus derechos de autor, hiciste flyers de toda la banda besando la etiqueta. Es tu chance de tocar una carpa y luz detrás de los baños químicos, justo al lado del VIP, donde no podés entrar. Esta promo es para vos. Podés ser un rockstar como siempre lo soñaste de chiquito. Esta es tu oportunidad de ser una estrella, compartiendo escenario con Alcides, El Símbolo, Tipo Chipolati y los Twists, Camilo Sesto, Tormenta, El Imitador de Sandro, Yerba Brava, La Mona Jiménez. Para el cierre, Lía Cruzet junto a Zulma Lovato con su show Stripper. Tenés tiempo de anotarte desde el 29 de febrero al 1 de marzo. Pasa si el festival más pedorro de la historia. We'll be right back.

mundo al carajo. ¡Qué buena banda! ¡Qué buena banda! La verdad que sí. Mal. Mal, mal. ¡Qué bomba! Te vuela la cabeza. Y aparte en un lugar como en el Luna Park, ¿no? Sí, un lugar que si no sonás bien es porque... Es horrendo. Exactamente. Es como que tenés todas las herramientas como para sonar bien. Y en este caso particular, carajo, se fue al carajo. Así, definitivamente. Estuviste muy elocuente. Sí. Elocuente que hiciste, pero... Sí, la verdad que sí. Realmente, carajo, desde que inició el show hasta que terminó, no dejó de sorprender. Desde el relojito que es en sí, carajo, o sea, los tres se complementan de una manera. Obviamente se conocen hace más de 12 años y esto también genera que, bueno, con el otro haya un feedback ya demasiado fácil de registrar, ¿no? Sí, igual son como súper prolijos esos. Yo a mí las veces que me ha tocado ver a carajo, que no han sido tantas, pero que la verdad han sido siempre muy satisfactorias, son un relojito. O sea, como decías vos, no hay mucho lugar por ahí para la interacción con el público. En este caso, ¿cómo lo viste en ese sentido? Sí, en realidad no hubo demasiado. En pocas ocasiones... y también está bueno eso que no suceda. Al menos a mí me pareció... ¿En qué sentido? Y porque, o sea, es un show donde tiene mucha fuerza. Donde cada tema, si vos lo cortás, es como que se pierde todo el hilo de lo que se quiere representar en un show del estilo que tiene carajo. Carajo abrió con un telón rojo, con el tema de lo que son una especie de mandala, que es el dibujo que tiene Frente a Frente, que es el disco doble que están presentando. Y cada tema tenía una fuerza específica y con un tempo que yo creo que si se cortaba con una conversación de parte de Corbata hacia el público, creo que por ahí se perdía ese ritmo y esa magia que tiene carajo a la hora de presentar los temas. Sí, convengamos que, bueno, hay un show... Avalo a la teoría de que las personas que suelen ser bajistas no son muy expresivas, digamos, por lo general, no hablo de todos los casos, salvo que hayan arrancado tocando algún otro instrumento. En ese caso, a veces por ahí son como más extrovertidos. Se entiende por ese lado, ¿no? Lo de Corbata. Y como decís vos también, es como que a mí me da la sensación de estas cosas que hace carajo, que es como que es una banda como si fuera internacional, ¿no? Que vienen a dar un show. Sí, y yo cuando lo vi, y quería hacer la crónica y además me salía de la vaina porque quería escribir todo lo que estaba pasando en ese momento. Y sí noté, y me encantó que eso sucediera, de que carajo tiene esta ventaja que es que presentaron un show de ese estilo a nivel internacional. Como que vos decís, bueno, no te vas a quedar con las ganas de ver un escenario despelado, sin nada, sino que tenés desde luces que tenían como una especie de estructura en los tres, sobre los tres, y después también una estructura abajo de ellos donde había como una luz. Entonces, cada sonido, cada tema que sonaba era como que... jugaba junto con ellos, que eran los personajes y que eran los que estaban actuando en ese momento. Claro, estuvieron, digamos, bien en todo momento, digamos, usando el tema de las luces. En cuanto a lo que es proyecciones, ese tipo de cosas, ¿hubo también? Sí, en la segunda parte, porque el show se dividió en tres partes. En la primera parte tocaron todo lo que fue 10 temas de Frente a Frente, que es lo que estaban presentando. Después una segunda parte donde hubo temas que eligió el público días antes a través de su red social de Carajo Web. Y después la tercera parte fue como una mezcla de otros temas. Pero rejunte los hits, claro, tío. Pero cuando se terminó de presentar lo que fue Frente a Frente, se levantó el telón. Y aparecieron detrás de ese telón unas pantallas tipo televisores y pantallas LED entremezcladas. Para notar también de alguna forma que estaba cambiando algo en el show. Exactamente, le dieron un giro y cada tema que había, el LED determinado se ponía con algún tipo de proyección donde había desde, no sé... como una especie de gotas de sangre en un tema que se llama Triste, que fue dedicado a una carajera que, para lo que parece, está pasando por un momento de enfermedad medio difícil. En ese momento sí, Corbata hizo como una especie de alusión a eso. Inclusive también lo que tienen es el mensaje, las letras. Yo no he tenido la oportunidad de escuchar muy detenidamente cada letra, de ponerme en un disco y sentarme en casa y escucharlo, pero desde el, además la voz era muy muy bien armada, o sea, no es que no se escuchaba nada, se hace una bola, no, se escuchaba todo, se entendía todo, y las letras tienen eso, tienen mucho mensaje, pero no un mensaje vano y trivial, o viste, de creértela y contarte la del pibe, viste, que está jugarla de poronga. No, realmente lo que te transmiten es que lo sienten y que lo viven. Viven eso. Y bueno, así transcurrió toda la noche, eran más de 7.000 personas. Hasta la manija estaba, ¿no? Eso es lo que, eso también te quería preguntar, porque uno piensa en el Luna Park, y me ha pasado de ir al Luna Park y, por ejemplo, encontrarme con que las tribunas laterales, digamos, sí, las tribunas laterales están o a la mitad o están cerradas, estaba todo lleno, eso estaba todo abierto. Estaban abiertas, inclusive la que es que da frente al escenario también. Y bueno, eran mucho mosh. Sí, como decíamos antes, los de seguridad trabajaron muchísimo. Y con el sueldo, está bien, loco. Que inclusive yo, eso es lo que me llamó la atención, después de haber visto lo que fue Ataque, donde se habló del tema del mosh y demás, yo dije, bueno, por ahí carajo, hace algún... ¿Como referente que son también? No hubo referencia alguna, y yo creo que también... se entendía de que eso iba a pasar, y en carajo se sabe que eso pasa, entonces calculo que la gente misma de carajo se cuida, y que bueno, uno trata de... Sí, es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Digamos, vas a un show de este tipo, sabes que va a haber mosh, y bueno, pero ahí ya nos íbamos a otro tema, ¿no? Con lo de que era lo de Ataque, nos íbamos más a la falta de respeto, ¿no? A eso, pero en cuanto a carajo, ya vas a ver a carajo, ya sabes con qué te vas a encontrar, por lo menos en cuanto a lo que es el mosh y demás. Y estuvieron tocando, ¿qué tiempo? ¿Llegaste temprano como para ver si hubo una banda antes o tocaron solamente ellos? No, solo ellos, y duró más o menos alrededor de 2 horas y media, casi 3 horas. Ya de un pedazo de show, digamos, ¿no? Hacemos un Luna Park, pero con tutti la quanti. De 30 temas al hilo que rompían la cabeza constantemente, o sea, y además era como muy gracioso tener la gente alrededor. Yo no soy fanática, o sea, voy desde un lugar de donde no conozco tanto a la banda ni tanto los temas, o sea. Pero te llega, ¿viste? Es como que te golpea, carajo. Exactamente, y escuchabas a la gente alrededor y gente que se agarraba la cabeza y decía, no, mirá lo que viene ahora, o no, mirá que... Viste, vos escuchabas esas cosas y te transmiten también eso, porque decís, bueno, buenísimo, realmente la persona que sí es seguidora, que sí tiene una conexión con la banda, estaba disfrutando a pleno el show y te lo transmitía. Y además desde un lado de respeto también, porque en ningún momento se vio nada fuera de lugar, y fue como un show que ideal como para decir, bueno, hacemos un DVD, que si calculo que, bueno, seguramente habrán filmado, habrán hecho... muchas cosas con no, pero si van a hacer un DVD, van a hacer otro Luna Park, es así. Esperemos. Hay un billetín de ahí, decir, vamos a hacer un Luna Park, y con eso lo costeamos. Esperemos que sí, porque realmente se lo merecen. Se merecen que hagan esto y que hagan mucho más. Es una banda que es para elogiar y es para decir, bueno, recomendar para que vayan a ver, ya tanto padres como hijos, porque es una banda que no tiene frontera. Creo que lo resumiste muy bien con el... una banda del carajo, ¿no? Le hacen honor al nombre de los muchachos. Esto ha sido la cobertura. Vamos a estar subiendo ahí en breve fotitos de Tobías, que se copó ahí a tirarnos un par de centros de la gente de... Buenos Aires en Foco. Buenos Aires en Foco. Muchas gracias, Bambi, que me quedó ahí en el tintero. Gracias por las fotos. Y bueno, la cobertura a cargo de la señorita Elizabeth Bambi Bevierski. ¿Vamos? Vamos queriendo. Va queriendo. Bevierski era. Ahí está. Vamos, ahora sí. Gente, escuchamos Tracción a Sangre. Carajo, es lo que suena. Si viene mucho más, quédate ahí. Yeah! tema, ¿no? ¿Quién no lo reconoce, no? ¿Quién en algún momento no lo bailó o te llevó el ritmo, no, a moverte? ¿Quién no hizo el pasito de los bracitos? Ah, que, moviéndote así como caminando. ¡Es buenísimo! Por más malo que seas bailando, con esa zapás, ese te tiene que salirte bien. Creo que el video ese representa a una gran generación de hombres que no sabemos bailar, por ejemplo. Sí, una manga de inútiles como nosotros. Bueno, está bien, para tanto, negro. Para el baile. Ah, bueno, está bien, me siento también mejor ahora. Para el baile. Bueno, la cuestión tiene que ver con Genesis. Estamos escuchando a la legendaria banda Genesis, ¿no? Y resulta que antes de que el cantante sea Phil Collins, por si alguno no lo sabía, antes el cantante original era Peter Gabriel. Y desde que se separaron, desde que dejaron de ser Genesis como banda junto con Peter Gabriel, no se habían vuelto a juntar los muchachos. Es la primera vez que, bueno, no es que nos habían vuelto a juntar, sino que no... Para tocar, digamos, para grabar. Claro, que no se habían juntado, digamos, para hacer algo directamente. No se veían las caras los monos directamente. Y ahora parece que la BBC de Londres lo juntó para hacer justamente un documental sobre ellos mismos. Y cada vez que pasa que se juntan, ¿no? Digamos, después de tanto tiempo, ¿no? Empieza a rumorearse el posible regreso de la banda. Resulta que esto se estuvo hablando hace un tiempo de la formación original, ¿no? Del regreso de la formación original. Y en algún momento se volvió a hablar allá por 1998, como que se habían acercado, pero por cuestiones de agenda no se dio. Pero ahora parece que están más libres, ya tienen más tiempo. Ya está más grande, ¿no? Aparte, uno con el tiempo como que se van cerrando esas heridas, ¿no? Entonces se van volviendo la amistad. Yo poco. Creo que también se va valorando lo que se hizo, ¿no? Porque convengamos que Genesis, si bien este tema por ahí es de los más poperos, ¿no? La etapa de Phil Collins es como más una etapa más conocida, más comercial, podemos decir. La primera época de lo que era Genesis era bien experimental y marcaron un antes y un después en la música. Es digamos, por ahí comparable en algún punto con Pink Floyd. Venían por ese mambo, digamos, bien diferente, ¿no? Resulta que parece que los Genesis pueden volver a sonar, y qué lindo que sería que vengan a nuestro país, ¿no? Esperemos, primero que todo esperemos que se junten y que intenten hacer música nueva. Eso sería lo mejor, que hagan música nueva y bueno, por ahí vuelve Genesis. Escuchar a Queen, ¿no? Siempre, para mí, siempre valorable de escuchar a Queen. Me encanta a Queen, básicamente. Estamos escuchando a Queen, ¿por qué? Porque es el protagonista de nuestra siguiente noticia. En este momento, Queen se encuentra de gira junto con Adam Lambert, ocupando el lugar justamente de Freddie Mercury, y se confirmó que el 8 de septiembre se va a estar editando un nuevo disco de Queen, grabado en el año 1974, cuando la banda estaba justamente grabando Sheer Heart Attack, uno de los discos importantes que ha grabado Queen. ¿A qué vamos con esta noticia? Que no se cansan de chorear estos muchachos. Siempre sale material que tenés guardado, ¿no? Que lo vas guardando hasta que se cumple una fecha que te redondea, ¿no? Como el año 1974, 2014, 40 años. Lo sacaron ahí, le sacaron el polvo al disco. Van a estar, hace poquito les contamos que van a estar sacando un nuevo disco, pero nuevo, con, digamos, grabaciones de aquel momento de Freddie Mercury. inéditas llamado Queen Forever. Y ahora no solo sacan eso, no solo van a sacar este nuevo disco de aquel show de 1974, sino que de hecho están de gira con Adam Lambert como un cantante. Muchacho, paren un poquito. Y bandas, guárdense todos los demos, sí. Graben todo, ténganse todo guardado, porque en el momento que la peguen, acuérdense que a los 20 años después pueden volver a currar con eso. 20, 30, 40, como es en este caso, ¿no? 40 años después, hay nuevo material, nuevo, digamos, súper entre comillas, ¿no? Nuevo, no, hay mucha gente que lo vio, deben haber grabaciones dando vueltas de eso también. ¿Quién te dice que por ahí no sacan un lado B después de esto, no? Lo de Queen, la verdad que durante mucho tiempo había estado quieto, ¿no? Queen, que estaba Brian May con su carrera solista, Roger Taylor también por su lado con sus experiencias como solista, pero ahora la verdad que están a pleno con este tipo de cosas que la verdad desde acá, viste, como que chocan un poco las cadenas. Now I'm here, now I'm here. Think I stay around, around, around, around, around, around. Down in the city, just to you and me. Y corre el vino. Yo corro detrás de todo. No me resisto a doblar el codo. No te asustes tanto, mujer. Esto pasa siempre. Yo no soy tu suerte, mi amor. Somos diferentes. La acompañé hasta la salida. Hizo muy larga esa despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta da para rato. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando. ¡Balú! Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Buenas noches con amigos de Intoxicados, y la noticia tiene que ver justamente con amigos del Pitti, ¿no? Una noche con amigos, sin duda, donde se quedó cantando. Resulta que en Córdoba coincidió el Pitti, que estaba yendo a tocar con las pelotas, venía por rock el Pitti, ¿no? Pero cayó al show de La Mona Jiménez, que estuvo brindando un show en Sargento Cabral el viernes pasado, y apareció nada más y nada menos que también el Apache Tevez, que sabemos que con la música está siempre ahí, ¿no? Tuvo su aquella banda Piola Vago, ¿te acordás? Piola Vago, ¿te acordás? Qué época, ¿no? De la música. Qué mala época de la música. Bueno, pero el Apache Tevez se calzó un avión y se fue. Sí, vamos, chicos, vamos que lo llevo. Vamos, subí que te llevo. Bueno, se subieron ahí al avión, Tevez, y cayó ahí en el show de La Mona Jiménez, y también el Pitti, que no podía ser de otra manera, envuelto, obviamente, en controversia, ¿no? Porque hubo un pasajero del vuelo 1511 de Aerolíneas Argentinas, que estaba yendo desde Buenos Aires a Córdoba, que no solamente viajaba el Pitti, sino que viajaba más gente, entre ellos también el ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no sé qué hacía yendo a Córdoba. De Córdoba, perdón, ¿eh? De no, Córdoba. Sí. Bien, está bien que vaya a Córdoba en ese caso. Claro, no sabemos de dónde venía, ¿no? ¿Por qué estaba yendo allá y no estaba allá, claro, como correspondía? Porque no estaba en su lugar de trabajo. Claro. Feo, fea la actitud. Bueno, resulta que lo acusaron a Pity de haber estado fumando paco en el avión. No, Pity. Espera bajar, nene. No se puede fumar en el avión. Qué manija que dice el hijo de puta. Bueno, lo llevó la policía y apareció ahí en el aeropuerto y todo. Pero bueno, evidentemente pudo zafar una vez más el Pity. Y se juntó ahí nada más ni nada menos que con la Mona Jiménez y con Tevez a cantar un ratitito. Y a todo esto publicó en su cuenta de Twitter que negaba lo que había supuestamente pasado y que nunca lo volvería a hacer. Pasada o hace unas semanas les contábamos que vuelve a tocar The Libertines, aquella banda de los 2000, podemos decir, que supo hacer mella en la escena del rock, y volvían después de 10 años y van a estar tocando justamente en su país, ¿no? En lo que es Londres en este caso. Pero la cuestión en este caso de la noticia tiene que ver con que no solo van a estar volviendo a tocar, sino que vuelven con nuevo disco. Cómo tiene que ser una vuelta, ¿no? Así, sacando material nuevo y volviendo a sacar nuevas ideas que siempre surgen con el pasar de los tiempos, ¿no? Sí, porque también van evolucionando como músicos, ¿no? Obviamente, y que se hayan vuelto a juntar y que no se hayan vuelto a juntar para chorear, básicamente, es lo que se celebra, ¿no? Que se hayan puesto las pilas, vamos a sacar un nuevo disco, si bien no está totalmente confirmado. Es como que está en un 99,9%, podemos decir. Están las ganas, está todo listo, digamos, ¿no? Como para sacar un nuevo material. Esperemos que así sea, que se pueda dar. Claro, lo importante es que, digamos, están con las ganas, como decías vos recién, ¿no? Y ellos mismos declararon que lo importante para ellos es ser honestos y saber que todavía tienen mucho para decir, que todavía son relevantes. Aclaraba Pete Doherty, que era el guitarrista justamente de The Libertines. Así que una buena noticia, ya les contamos que vuelven The Libertines. Y sobre todo la buena noticia es que van a estar volviendo con material nuevo. Los dejamos escuchando Can't Stand Me Now. Y en un ratito seguimos con más noticias. En un ratito estamos con la crónica de Monzón del Rock. En un ratito nos visita Mustafa. I can't take me anywhere. I can't take you anywhere. Can't take me anywhere. I won't take you anywhere. I'll take you anywhere. You wanna go? Oh, you can't stand me now. You can't stand me now. You can't stand me now. You can't stand me now. You can't stand me now. You can't stand me now. You can't stand me now. You can't stand me now. siguiendo con la tónica que nos caracteriza, ¿no? Es decir, que suene un tema y que ese tema tenga algo que ver con lo que estamos hablando en algún punto, hay veces que no. Estamos escuchando a Radiohead haciendo Karma Police. Justamente por la police, ¿no? Sí, y por el karma también, creo que en un punto también tiene que ver. Resulta que todos sabemos que en los últimos tiempos se ha tratado de legalizar de alguna manera el uso de internet en cuanto a la música. El que ha estado a la cabeza de toda esta movida ha sido la gente de Google, ayudada obviamente por todo el resto de las compañías que tiene, como por ejemplo la gente de YouTube. Exactamente, en este caso nos basamos en YouTube. Exacto, hablando justamente del portal de videos, la noticia tiene que ver con que ahora están sacando una nueva legislación los muchachos de YouTube, y en esa legislación están dejando, por ejemplo, afuera a la gente de Radiohead, a The XX y a los Arctic Monkeys, por ejemplo, que no se van a estar pudiendo ver. De hecho, van a estar borrando los videos de Adele, por ejemplo, también. En realidad, de muchos artistas independientes que no han estado de acuerdo con estos términos que plantea la gente de YouTube. Claro, porque lo que hacen es como darte muchas condiciones, ¿no? Como, y la disquera independiente como que termina perdiendo, no termina ganando nada, y el negocio siempre para los peces gordos. Que en realidad, digamos, es como un decir, bueno, ganamos, ¿no? Para la gente de las disqueras y los poderosos, ¿no? Como siempre, es como que terminan siempre, al fin y al cabo, metiéndonos hasta el fondo. Claro, es decir, si no te cago, no estás acá. Es como que ahora la tortilla como que se está dando vuelta, pero dando vuelta para el lado equivocado, me parece a mí. Sí, esperemos que pueda cambiar la cosa, ¿no? Y que podamos encontrarle el lado positivo a las otras plataformas de video, ¿no? Como son Vimeo y otras, poder buscar por ese lado, tratar de legalizarlo y hacer algo un poco más parejo. Claro, algo que por lo menos le dé guita, ¿no? A los artistas que han perdido mucho en cuanto a todo el tema de las descargas ilegales y demás, pero sobre todo han perdido las disqueras, que era el punto de todo esto. Gente como, por ejemplo, Universal, Sony y Warner, tres de los sellos más grandes, ya llegaron a un acuerdo con YouTube. ¿Qué te dice eso? Están ganando de nuevo. Hay que encontrar alguna otra forma. Hackers, pónganse a laburar. Y caemos a laburar, no en chino. A laburar. Vamos, Anonymous. Claro, loco. Vamos por la justicia, loco. Los de YouTube, otra vez, metiéndonos la mano en el bolsillo. Las grandes compañías, ¿no? Metiéndonos la mano en el bolsillo una vez más. Hay artistas que se han revelado. Esperemos que sean más y que se queden sin artistas que mostrar. Ahí van a cambiar de nuevo. Gente, suena Radiohead. En un ratito estamos con Mustafa. En un ratito también tenemos la crónica de Monzón del Rock. En este caso por Janina Mazzaria, que ya está aquí con nosotros. ¿Sí? My breath. the sirens covering distance in the night. The sound echoing closer till they call for me next time. Oh, every choice, mistake I've made is not my plan. Con el capítulo 193, me costó un poquito decirlo, la verdad que lo tuve que pensar. Es el momento de presentarles. A mi derecha tengo a la señorita Yanina Mazzarella. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, por ahora tranquilo, haciendo el programa. Bien, feliz. ¿Vos bien? Sí, perfecto. Bueno, es el momento de que... ¿Es la primera vez que vas a leer en radio? Creo que sí. No sé, de eso deberías saberlo vos, no yo. Sí. No, practiqué en unas radios ahí, o sea, en la universidad y eso, pero no. O sea que ahora te vas a, digamos, vas a recibirte de cronista, vamos a decir. Ahora es una radio profesional. De así radio, que... sí. Bien, bueno, te hiciste la escapada ahí a ver a los muchachos de Monzón del Rock ahí en Planta Alta la semana pasada, exactamente el sábado, ¿no? Sí, el sábado. Y de todo eso, obviamente, experiencia, material, y bueno, hay fotos también que vamos a estar subiendo ahora en un ratito de Nadia, el apellido se me escapa. Guay. ¿Cómo es? Nadia Wagi. Wagi, Nadia Wagi. ¿Cómo aparece, viste? Wagi, ¿eh? Wagi. Bien ahí. Foto Wagi, te parece. Bueno, así que es lo que tenemos para este momento. Así que vos que estás ahí de otro lado, escuchá, se viene la crónica de Monzón del Rock. Puedes confundir y permanecer bajo un techo gris hasta el amanecer. Puedo llorar y reír bajo mi techo gris de un amanecer al otro amanecer. Bueno, quiero empezar esta crónica con una frase que nos dijo a la salida del show Roger Carcano, el guitarrista de Monzón del Rock, que nos explicaba muy gráficamente el porqué del nombre de la banda. Y nos decía esto de que Monzón es ese viento fuerte que sopla en algunos lugares y con su energía derriba techos, pero que siempre vuelve a pasar por el mismo lugar todos los años. Y esto fue lo que pasó el sábado pasado, volvió a pasar Monzón. Volvió con su rock demoledor y su cuarteto potente a ese lugar donde estuvieron muchas otras veces, en Planta Alta, como dijimos, a reencontrarse con esa gente que lo sigue desde hace 3 años y un poco más cuando se formaron, o desde antes todavía cuando Roger y el cantante, que es Hernán Kohler, integraban Fisurados. Y entre esa gente incondicional tenemos que nombrar a los chicos de González Catán y a la banda de San Miguel, que además de los 4 músicos, la verdad que fueron los protagonistas de la noche. Ustedes también son Monzón del Rock, así decía Hernán en un momento, y eso no es una frase vacía, la verdad que eso pasaba, se sentía, se vivía, pero no solo en el hecho de que, bueno, Roger y el bajista Rodrigo Pipa Pérez estuvieron todo el tiempo agachándose, acercándose hacia el público mientras sacaban jugo a sus instrumentos, también Hernán charlaba entre tema y tema con los chicos de González Catán, con los de San Miguel, la verdad que esto se vivía todo el tiempo. En una parte, bueno, les regaló Rey de Corazones, que es un tema de su primer disco, que tenemos que recordar que tiene mucha influencia y colaboración de Hechizo, de La Renga. Le regaló este tema Rey de Corazones a los chicos de González Catán, que ellos, mientras colgaban y descolgaban su bandera, que tiene escrita justamente una frase simbólica de este tema, que es: quiero despertar mañana sabiendo que disfruté el hoy. Y esto es algo que transmiten ellos todo el tiempo también. Y también les dedicó, para que no se pongan celosos, como les dijo en un momento cargándolos a los chicos de San Miguel, un tema del próximo álbum que es San Miguel Rock City, que la verdad que se las trae. Y bueno, los chicos de San Miguel respondieron con la piel erizada, como dice el tema, viendo salir el sol por el oeste, ahí todos de pie agitando. Pero esto de ustedes son Monzón del Rock, como diría Hernán, que decíamos, es más que eso, es interacción total todo el tiempo. Y esto fue el punto cúlmine, por ejemplo, antes de que llegue Navidad del 87, que es también un tema del próximo disco, que promete mucho lío, y que en ese momento, antes de que ellos empezaran con los acordes de este tema, todo el público, ya dijimos, se levantó de las mesas, las sillas que están ahí en Planta Alta, y agitando las banderas, y empezaron a correr el estribillo, y ahí, bueno, Hernán aceptó, dijo, estamos todos de acuerdo, y le dieron nomás con este tema. Después vinieron Roquito, del primer disco, Solo Prometo, que fue dedicada a los padres en su día, Más Te Doy, que tiene una parte recitada, donde Hernán y el público también se hicieron como uno solo. Y esto de que haya sido este tema nuevo, que todavía no salió a la luz y que lo hacen solamente en los vivos, Navidad del 87, tan pedido por el público, esto demuestra la cercanía que tienen ellos con su gente, ¿no? Con su gente que está siempre ahí, estos incondicionales, porque el público ya lo hizo propio sin haber salido todavía a la luz. Pero decíamos que Monzón volvió a soplar en flores, pero creo que son más fuertes, con más potencia, más renovados y creo también más maduros. Porque como nos contaba Hernán, Roger y el bajista Pipa Pérez, están entusiasmados con este nuevo trabajo que están preparando, que ya en realidad lo tienen listo, lo grabaron en El Cielito, que consta de 10 temas, y que solamente falta que la distribución, las condiciones de distribución que están ultimando. Y Hernán nos comparaba esto, ¿no? Que el anterior disco era un poco más de garage, para llamarlo de alguna forma, porque lo habían grabado en su estudio, donde hicieron lo que quisieron, o sea, totalmente independiente. Y este nuevo disco, en cambio, bueno, tuvieron un productor, el reconocido Guido Nissenson, que bueno, ellos nos decían que les puso orden a los temas de ellos. Y ese entusiasmo por mostrar ellos estas nuevas canciones, bueno, se vio el sábado en Planta Alta, porque además de los dos temas que ya nombramos nuevos, San Miguel Rock City, Navidad del 87, hicieron Amor y Maldad, Bambú Japonés y Marionetas, que es un tema muy curioso, está muy bueno también, y que además de la potencia de siempre, tiene como una voz más melódica, y que el sábado se la dedicaron a Messi en este clima de mundial, pero que en realidad puede ser dedicada a todos los que quieren un sueño y que luchan por eso y que quieren buscar reacción en la acción, como ellos, ¿no? Los pinta también de completo. Y la evolución positiva siguió, bueno, con Chicho, que es también una canción muy buena, y los covers de Papo y de Sumo, Lon Chan Bubi y Crua Chan. Bueno, que además de esto de la renga que tienen ellos, le aportó un poco de blues y renovación. Bueno, después hubo una parada técnica de Hernán, donde se fue al baño unos segundos y se subió uno de los chicos. Uno de los chicos de público se subió a ser rey de corazones, a capela casi. Y bueno, al final el show se fue con Se Fue, Ya Fue, que fue la última, el último tema. Y bueno, la verdad es que creo que un fuerte viento pasó el sábado por Planta Alta, y creo que va a seguir pasando. Pasó diciendo algo, produciéndonos algo, sacudiendo algo a todos los que estábamos ahí. Un lugar en realidad en el que yo no me quería ir, la verdad. Eso es lo que te generan. Y creo que va a seguir pasando ese viento, porque aunque están en los detalles estos de distribución del último disco, disfrutan, no mendiguean el vivo, ya tienen dos fechas próximas, el 5 de julio en Club Cerveza en Ramos Mejía, el 19 de julio en una fiesta en La Capilla, en Capital. Y para terminar, como diría Roger, al final que nos decía esto, ojo, porque esos lugares donde Monzón del Rock todavía no pasó, cuando lo veas venir, escondete, porque si no estás desprevenido, te vuela. We'll be right back. voy, voy, voy. Hacia vos, voy, voy, voy. Muchacho, como crece más y más, sus canciones van saliendo solas como al caminar. Desde un barrio obrero hasta el Madison Square, una historia de aventuras como nunca escucharás. Y cuando pase el tren, en la estación verás su rostro retratado en las paredes del lugar. El pueblo consagró leyendas sin igual. El ángel de la zona sur nació para la eternidad. Te dicen voy, voy, voy. Hacemos voy, voy. Y dice voy, voy, voy, voy. Por más que digan que ha llegado su final, su corazón gitano late una vez más. Hoy más que siempre su presencia vivirá, y en cada barrio obrero escuchan su cantar, escuchen su cantar. Y dice voy, voy, voy, hacia vos voy, voy, por eso voy, voy. gente, continuamos con el capítulo 193 de Pasa la Onda. Estamos escuchando Salpica, tema que le da nombre justamente al disco de Mustafán, que es la banda que tenemos hoy aquí. Bienvenido, buenas noches. Nombre, colegio, religión, también te agregamos. ¿Guitarra electroacústica o eléctrica? Nombre Agustín Marinelli, alias El Turco. Religión Mustafán, dirección Mustafán, DNI Mustafán. Bien, es buenísimo, como, es como la parte, digamos, del Facebook, ¿viste? Que ponés todo Mustafán, Mustafán. Toda la data. Buenísimo. Bueno, bienvenido, antes que nada. Caballero, también acá con el bajo colgado. Hoy tenemos acústico enchufado. Más o menos, ahí sí, con el bajo tratando de... Tiene historia, es un decode, ¿no? Es mi primer equipo, así también le faltan los potes, está la entrada rota, tiene el cable de 30 centímetros. Se la rebanca, boludo, está rebanca. Acá está, sí, bancándola, acá está. Bueno, bienvenido, que tengas muy buenas noches. Es como que estamos haciendo la bienvenida real, ¿no? Porque llegaron hace, ¿cuánto? ¿Dos segunditos? Sí, un toque, hace un toquecito. O sea, llegás al aire, ¡pum! Sí, ahora ya después de acá nos vamos a donde, al Circo del Bicho Gómez, allá cerca de otros pavos, que lo montó ahí cerquita. Bien, ¿y reciben algún mango ahí o estamos sin modo honor? No, vamos a ir a ver al Bicho Gómez, a ver qué tiene para decir. Bueno, buena onda eso, ¿no? Por lo menos van a cagarse un rato, por lo menos. Sí, seguramente. Ponele, ¿no? Y última lo van a bardear un rato. Sí, es el payaso mala onda, recordemos el Bicho Gómez. No, pero tiene varios, aparte de ese. Ahora se me viene a la cabeza solo el payaso mala onda, pero calculo que debe tener otras cosas, el Bicho Gómez. Algo más tiene que hacer ese muchacho. Venite para acá porque estás muy lejos, negro, vení. También. Tenemos al lesionado. Bienvenido, buenas noches. Nombre, colegio, religión también. Y no te pongas de rodillas ya. Esto ya está complicado. Dale. Serafín Rodríguez, religión, Mustafán, salamín con queso. No me hablé de comida ahora. Colegio Da Vinci. ¿Posta? ¿Qué? ¿Posta? Sí, colegio Da Vinci, guitarra eléctrica. Stratocaster preferentemente, ¿no? Sí, por favor, porque viste, si no es como que, digamos, vamos con lo clásico. Sí, con esa, ¿no? En especial, que es la mejor guitarra del mundo. Pero bueno, ahora dicho esto, vamos, no sé. Vos manejás el programa, ¿viste? Sí, no, lo tengo que hacer yo, estás haciendo mi trabajo. Pero bueno, como te sentiste cómodo con el micrófono, dije, bueno, que siga, ya fue, ¿no? Esa es la historieta. Muchachos, cuénteme un poquitito cómo arranca Mustafán. Sé que venían ya de otros laburitos. Laburitos en cuanto a musical, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo es que sale esta yunta, ¿no? De Mustafán. Y veníamos de otros laburos, todos por separado. En realidad también compartíamos proyectos, ¿viste? Nos conocíamos ya y éramos todos amigos. Todo de allá del oeste, todo de Paso del Rey. Todo de Paso del Rey y Moreno. Ahí hay una oveja perdida de Moreno. Se encontraron por ahí. De Moreno. Y bueno, empezamos a zapar. Nos juntamos a zapar, que estábamos 8 horas por día. Estaba muy al pedo, boludo. Sí, y extraño. Es fundamental, ¿no? Hermosa época. Sí, estamos hablando de época de colegio. Claro. Y no, yo ya no iba al colegio. Yo estaba ahí un toque al gas. Pero bueno, empezamos a zapar. Y ya hace 3 años más o menos lo agregamos a Martín Pedernera en la voz. Y ahí como que afianzamos lo que es la banda, el sonido de la banda. ¿Algo que ver con el otro Pedernera o estamos flasheando yo? ¿Con Gabriel? No lo sé, mirá, yo creo que no me enteré. Pero sé que mi padre tiene muchos hermanos a los cuales algunos no conozco, seguro tendrán hijos a los cuales no conozco, pero creo que no. Era numerosa, digamos. Sí. Y ahí apareciste vos ahí en la banda y dijiste, ya está, listo, vamos a hacer Mustafán. ¿Cómo venían? ¿Cómo fue el que haya surgido el género dentro de todo, no? Perdón que interrumpa, ¿no? No, sí. El género es lo que ellos se juntaron, como yo te dije, ellos arrancaron antes, zapaban, salía funk, ahí está, funk es. Y después yo llegué, ya estaba todo armado, así que joya. Tuviste que laburar mucho, digamos. Tuve que hacer mucho más, digamos, que estar ahí, ya había buena onda, ya nos conocíamos. Así que, y ahora estamos ahí, andando en esta senda, todos juntos. Todos felices de la mano, saltando, así tipo hey. Es la verdad que estamos muy felices juntos. Qué bueno, me alegro que se lleven bien, porque si no, no estarían con una banda, ¿no? ¿Y qué se acuerdan de aquel principio? ¿Qué te acuerdas de ese momento de vagueza y ser tan feliz? Yo salir de la escuela e ir directamente con el bajo a lo del Turco, que vivía a 8 cuadras. Y volvieron a mi casa a 1 de la mañana. Hermoso. Qué buena onda, ¿no? A veces igual ya no quería agarrar nada. Veo tener una llaga. Mal, pero hermoso, tomando mate. Calor, con la ventana abierta. Comía. comíamos milanesa con Mamorcho, le mandamos un saludo a Mamorcho. Yo me quedé pensando que era Mamorcho, ¿viste? Ah, Mamorcho. Condimento que no conocía. Un amigo de la Flía. No, explayate en eso, dale. No, es increíble porque ahora, si Dios quiere, vamos a tener un videoclip, digamos, en el cual el protagonista es el señor Mamorcho, al cual le mandamos un cariño enorme, porque es un crack. Bien, o sea, convengamos que ya hoy por hoy, digamos, tienen la familia, digamos, armada, se fueron nutriendo de amigos. ¿Cómo se fue acercando la gente? No, sí, siempre amigos nuestros, amigos de la familia, de amigos del Cabezón, que también le mandamos un saludo al Cabezón, que es mi viejo, que siempre se fuma ahí los ensayos, claro. O sea, tiene se fumó los primeros ensayos. Se ha fumado eso de las 12 del mediodía a la 1 y se lo sigue fumando. Pero antes se lo fumaba todo el día. Quemaban al pobre hombre. De comer, pipi también. Estamos ahí, así. A veces llegan de laburar y nosotros estamos los 5 mirando la tele ahí, tomando mate. Quizás son como unos chiquitos más. Debe ser jodido. Un día el hincho las pelotas y te ve ahí todo ahí. Bueno, pero no, nada más. Bueno, veo que hay mucha risa entre ustedes. Y eso es algo que también noté mucho, aquella vez que antes les comentaba, ¿no? Aquella vez que lo vi, notaba mucho eso, que se cagan de risa arriba del escenario. Eso está buenísimo, fluye entre ustedes la risa, ¿no? Parte de la improvisación y también de los por ahí problemas que puedes llegar a tener en vivo, que te llega un momento que te cagas de risa. Ya llega un punto que no importa tanto, ¿no? Decías, en viola yo me caliento igual. Pero se me desenchufó. Eso es el enojón, digamos. Y por ahí nos miramos y nos acabamos de reír. Pero sí, está todo eso, ¿viste? De todo lo que es la parte en vivo de la banda. Sí, en cuanto justamente a lo que es la parte en vivo. Porque siempre, lo he estado pensando justamente, ¿no? En las notas, ¿viste? Y demás, y decís, luego al final siempre terminás haciendo más o menos las mismas preguntas, ¿no? Dije, pero tenemos que ir cambiándole el orden, ¿no? Ir alterando, porque la idea es que conocerlos, digamos. Yo te digo si ya la preguntaron entonces. Es muy probable. Sí, no, o sea, no hay nada inventado, Nero. No. No hay nada, la música, no, todo lo mismo, Nero, más o menos lo mismo. No, pero me preguntaba en cuanto a lo que es el vivo, ¿cuáles son las próximas fechas que se vienen? ¿Ya están armando algo para lo próximo? Sí, tenemos. A vos igual. Ahora más cerquita. Ahora el núcleo. Ahora tenemos una fecha el 28 de este mes, de junio, en Santana, que tocamos con Huevo y con Himalaya, una banda amiga de allá de Moreno, Himalaya. ¿Y vienen metiendo seguidilla de fecha presentando, digamos, al Pica o ya hicieron la presentación oficial del disco? Sí, ahora estamos ¿cuándo fue la última que tocamos? Y hace 2 semanas. Estamos poquito. Sí. La presentación igual del disco la hicimos en noviembre en Auditorio Este Grande. 360 era en realidad. 360, qué lindo. ¿Qué onda esa experiencia? Y fue loca, porque es como que tocamos medio como ensayo, ¿viste? A veces la gente, a veces de espalda, a veces no. Al turco le gritaban, ¿viste? Que gritaban, che, solea para acá, porque el chaval estaba para un lado y tenía que darse vuelta. Pero, a ver, para el que no lo vio o no lo conoce, escenario 360 es obviamente redondo, ¿no? Pero ¿qué onda? ¿Se va girando eso o tiene una posición fija? No, tiene una posición fija, pero tiene el sonido para todos lados. Entonces vos podés estar atrás de la bata y lo vas a escuchar igual que si estás adelante o al lado del bajista. Es lo mismo. De gente, digamos. Está bueno. Sí, yo más que nada, porque en realidad nosotros estamos acá charlando y hacemos gesto y todo, lo vemos, pero la gente está escuchando. No, sí. Hay que tenerlo en cuenta en un punto. Claro. En un punto, sí. Che, y en cuanto, bueno, fue la presentación del disco aquella noche ahí en el auditorio. ¿Lo hicieron ustedes solos? ¿Tocaron con alguien? Invitamos a una banda que se llama Bocha y al Botis de la Manzana Cromática, que tocaron unos temas antes. Pero como que fue nuestra presentación, lo laburamos nosotros un par de meses largo, todo. Escenografía nos hizo. Sí, los pibes de Off the Record, que es un colectivo de arquitectura, de chicos que estudian arquitectura. Y nos dieron una mano con unas cosas que había hecho usado yo por una muestra. Armaron con un bicho todo metálico que está ahí en los videos, en YouTube. Una especie de garra. Claro, sí, exactamente. Una garra de YouTube, pero en este caso, tipo, tirando para funk. Venía ahí, aparecía con alguna, no sé, una afro o algo así. No, era una simple garra metálica, pero con las luces tomaba así unos colores muy lindos. Hay videos en YouTube para ver un par, creo, uno o dos temas que filmamos, está todo filmado, todo. Está filmado. En partes, porque hubo unas cositas que han pasado, que bueno. Y tenemos. La parte linda del rock que no queremos contar. Exactamente. Pero quedó, están muy buenos los videos que están ahí y van a salir algunos más, supongo. Y aparte se viene el video que ya ahí con guión, con toda la historieta, el nuevo video que va a estar Robert De Niro también. Sí, el video con Robert De Niro alias Mamorcho. Estuvo ahí todo en realidad diagramado. Por el Mono Valdés, un amigo nuestro, que bueno, ahora le plantearon un guión y o cómo salió la idea. Más o menos la idea, que también planteó bastante de la idea él, como que se remetió en el laburo, viste, y nos gustó mucho. Claro. Es como que tiraron un poquitito de la idea y dejaron al mono que haga lo suyo. Semillita entre todo, pero después el... Claro, tú dime el tuyo. Si te das cuenta que decís, vos te puedes sentar a una mesa y decir, sí, hacemos que vaya por acá y se despierte. Y después decís, ¿cómo lo filmas? ¿Cómo lo llamas a la realidad, no? Claro, a la realidad es un quilombo, el tema de los segundos. Eso no teníamos ni idea. Cuando el chabón nos empezó a decir, dijimos, ah, ok, hacelo vos. Encárgate vos. Bueno, pero está bien también saber delegar, ¿no? También laburaron en cuanto al disco, también laburaron con otra gente, con productores. Está bueno también decir, bueno, vení a ayudar y date la libertad. No, en el disco no laburamos con productores. O sea, me mintieron. No, hay dos temas que en realidad el disco, claro, fue todo grabado en el estudio ahí que tenemos nosotros, que es del señor acá, digamos, el que lo grabó. Él hizo la mezcla, lo masterizó, lo grabó, desde acomodó el micrófono que iba en el bombo hasta fue a buscar la cajita prácticamente que le dieron cuando... Pero hay dos temas que los grabamos en Del Cielito, gracias a Guillermo Arrón, Pablo Rodríguez y Daniel Volpini. Que, ¿cómo surge esa onda? En realidad Guille es amigo de la familia Marinelli, digamos, amigo nuestro, y se copó básicamente y nos regalaron ahí esos días de grabación, que quedaron dos temas, que uno es afuera, que está Guille invitado, y sí, el otro es En Tu Mirada. Esos dos temas están grabados. ¿Los aprovecharon, digamos, calzó justo en el momento de la grabación del disco? O... Sí, mientras estábamos grabando fue. Sí. Y ahí, por ejemplo, hay unos videos que estamos en vivo en un estudio, ese son versiones de por ahí temas que ya salieron, pero grabadas en Del Cielito. Que no son las mismas que la del disco. Son... ¿Qué loco? Es un quilombo. Es un... Pero está bueno, vos va sumando. En Google hay Mustafang y buscas videito y hay bocha. Tres del Cielito, de la presentación del disco, el disco está completo, están los temas traqueados, está de todo. Bueno, está bien, eso es importante. Porque somos una invasión. ¿Cómo se llaman? Porque siempre te pasa eso, que te preguntan, che, ¿cómo se llama la banda? ¿Qué hacen? Bueno, Google, Mustafang. Claro, y ahí ya te salta todo. Ellos tienen ganas de mostrar, aparte de todo lo que venimos hablando, mostrar un poquitito de música. Obviamente que sí, están con los instrumentos, no me pueden decir que no ya. Dale. No. No. Bien, esa es la actitud. ¿Qué tema van a hacer, muchachos? Afuera. Bueno, gente, está Mustafang con nosotros. Estamos presentando Salpica. Me está costando acordármelo, por eso lo miro cada segundo. Así que, bueno, gente, capítulo 193. Tenemos música en vivo. Escucha. Thank you. patada dio justo ahí. Donde decía mi nombre. Quemar nada sirve, no sirve, no sirve. ¿Y qué pasa si me voy afuera? Empezar a decir después de esto es gracias a usted. No, la verdad que sí, gracias por la música, loco, muy bueno. Me encanta cómo se divierten, loco. O sea, se van mirando. El loco recién estaba ahí, se acercaba, viste, y lo tiraba así como un sí, viste, con la cabeza, diciendo: mirá, que hijo de puta, por dónde sale. Y es como que sí, la cosa del acústico. Sí. Le gusta, ¿no? Le gusta el momento. Y está bueno improvisar. Por ahí lo banco más ahí con una distorsión, pero. Te divertís más con alguna distorsión, pero te gusta el momento de. Sí, está bueno. Qué sé yo, un ukelele. Agregando cosas, ¿está bien? Sí, bueno, estaba pensando también, ¿no? Porque, sí, aunque no parezca, pienso. Lo difícil que me imagino que les debe haber resultado cerrar los temas. ¿Fue así o les fue sencillo cerrar los temas para el disco? Elegir cuáles quedaban. Sí, o sea, cerrarlos en, porque veo que les gusta mucho la voltereta. Entonces, decir, bueno, hasta acá llegamos. ¿Les costó o fue más sencillo? Somos bastante mesurados al momento de elegir cuando un tema está. Es como que todos vamos en la misma onda. Porque cuando armamos un tema, sí. Nos tiene que gustar a todos, claro. Digamos, el tema que tenemos. Entonces, cuando ya todos decimos sí, ahí va. En realidad es cuando bastante... termina el tema y decís, sí. Sí, así es. Hasta acá. Lo sabemos, ¿entendés? Se sabe el momento. Claro. Ese. Por ahí, cuando lo terminás, decís, ah... No decimos nada. Lo tocamos un par de semanas y salta, boludo. Che, no sé, sí, no tenés razón. Hasta que el primero dice algo, ¿no? Como que no se anima. Pero hay temas que directamente dices, es esto. Y listo. Te pones tu violencia, fue eso. Fue eso. Se pusieron todos de acuerdo, se miraron y dijeron, ya está. Cerramos el tema. Ni hay que hablarlo, aparte ya nos conocemos hace tanto que es como que ya no. Ya conocimos. Sí. Es por la cantidad de veces que repetimos el tema también. Ensayar mucho. Claro, no, pero no, sino por la emoción, salió algo copado, entonces lo repetimos. Vamos a tocarlo nuevo. Vamos a tocarlo nuevo, suena repito. Se van, y lo terminamos tocando 18 veces, y ahí decimos, bueno, entonces. En la misma toma, digamos, en el mismo momento, se suele repetir el mismo. ¿Está piola? Terminó, sí, y seguimos. Sí, claro. Muchas veces seguido. Mirá vos, loco, qué flash, ¿eh? Sí, está bien, no, apagalo también, no sé, ¿se escuchó un grito? A ver, contame, ¿se escuchó? La verdad que sí. Mira vos. O sea, tiene un buen sonido eso. Che, y bueno, ¿qué tiempo le llevó de laburo el disco? ¿Cuánto tiempo estuvieron para sacar este primer disco? Que tengo entendido, o sea, puede ser que haya perdido la noción del tiempo, ¿no? Pero me parece que tardaron un tiempito, ¿no? En sacar el disco. Desde que lo empezamos a grabar estuvimos... No, más o menos, ¿no? Casi un año, habremos estado 9-10 meses por ahí, haciéndolo. Hasta desde que dijimos lo empezamos a grabar, desde el día que lo empezamos a grabar hasta el día que lo tuvimos así en nuestra mano y abrimos el celofán, 10 meses. Bien, pero porque en el medio también tocamos mucho y se fue estirando por otros motivos también relacionados a la banda. Por ahí. Sí, sí, o sea, no, por la suerte que tuvimos con este disco fue que el año anterior nosotros participamos en un concurso que organizaba La Perla, el bar La Perla ahí en Once. Sí, sí. Que estaba Rodolfo García, Machi Rufino de jurado y Daniel Amiano y Roy Quiroga. Y lo ganamos por suerte y eso nos permitió hacer las 1000 copias, digamos, la edición física gratis del disco. Exactamente. Qué buena, sí, onda. Sí, sí. La verdad que, bueno, en realidad eran las copias y las horas de grabación, pero ya lo estábamos grabando. O sea, los tipos te lo grababan de cero, pero claro, nosotros ya teníamos todo grabado en el estudio de ella. Es lo nuestro, es nuestra casa. Ya lo tenían medio aparte cocinado. Aparte, nosotros nos habíamos anotado en el concurso por en enero, como te dije, nos llamaron en noviembre, sí, que sí, ya ni habíamos, nos habíamos olvidado el concurso. Realmente, sí. Y ya habíamos empezado a grabar, digamos, y ya como quedó ahí, pero bueno, gracias. ¿Por qué fue que se anotaron, digamos? ¿Cuál fue lo que llevó, qué fue lo que llevó a anotarse en el concurso? ¿Cómo? Y todo, el premio, también el jurado que tenía el concurso, digamos. Mostrar, digamos. Sí, sí, la verdad que estuvo, y toda oportunidad para difundir lo que hacemos es provechosa. O sea que están, digamos, de acuerdo, digamos, con este tema de los concursos, ¿viste? Porque hay algunos depende que están de acuerdo, algunos depende que no. El concurso, ¿viste? También. Las cuestiones son medias, no, como... Ese fue el único concurso en el que nos anotamos que era real, era verdadero. Vos te anotabas y tocabas. No había que andar spameando gente. No había que andar spameando gente. Vos te anotabas, los tipos te llamaban. Si les gustó, tocaba. Si no les gustó, no tocaba. Tocaron 125 bandas. Sí, sí. Es así. Era un concurso en serio, digamos. Sí, era un concurso en serio. Sí, tenés, sí, a los cuatro tipos parados ahí. Tenés tres temas, tenés para probar sonido. No, no. Todo perfecto, viste. Esas. Y aparte el premio, ¿no? El premio era bastante. El premio era buenísimo. No te pedían nada, porque tampoco, viste, que te pidieron nada. No, no, no, nada. Para todo nada, nada. O llevar así, tenías algún material grabado. No. Sí, no, pero digo, no se quedan con los derechos de nada, ¿viste? Ah, no, no, no. Está, no, siempre el guiño guiño, ¿no? No, no, sí. Ganás y se quedan con los derechos del tema que ganó. Y vos decís, no. Estás cagando arriba un puente. Es un chiste, es un chiste. Ya no. El famoso punto 14. Claro, la letra pequeña, ¿no? Siempre el presente. Bueno, qué bueno que hayan podido, digamos, que eso les haya abierto la puerta, pero igual ya venían con un material y un rodaje. Y hablando justamente también de rodaje, recién hablábamos que son de tocar mucho. ¿Les está pasando de por ahí tener algunos o miras por ahí de salir de lo que es Gran Buenos Aires, de lo que es Capital? Sí, sí, totalmente. ¿Ya tuvieron la oportunidad de salir? Sí, hemos ido a tocar a Gualeguaychú en 4 veces. Sí, en Mar del Plata. En la costa también. En la costa. No, gira, ¿no? También por fuera. No, fuimos a. Sí, fuimos. Giramos. ¿Estás pifiando con la data? No, Brasil. ¿Me están cagando, boludo? Uruguay, Brasil hicimos. Bueno. Después, bueno, pintó 6 meses quedarnos en Indonesia y. No, no. Bueno, nos querían retener y bueno, tuvimos que ir. Provecho, provecho. Que estuvimos, tocamos como 6 veces. Una vez fuimos y tocamos un montón de veces. Entonces, ya que aprovechamos que fuimos una semana y nos acomodamos casi todos los días. Claro, también está bueno eso, de ir a un lugar, ¿no? Y si tenés. Ustedes tienen, cuentan con lo que es el backline y todo eso. Ya de hecho tienen un estudio, ¿no? Claro, o sea, llevamos todo. Tenemos que llevar todo, esmulearla después, sí, cuando desarmamos. Ah, no tienen gente. Ah, yo los hacía, boludo, ya rockstar. La gira no. Lo tenemos, sí, bueno. Acá tenemos a Maxi, sí, que siempre nos da una mano, le mandamos un saludo. Claro, sí. Siempre hay alguno que tiene un centro también, ¿no? Pero bueno, la verdad que el músico, vamos a ser sincero, el músico que está en esto está bien, tiene que laburarla también. Sí, no, o sea, y además hay gente, viste, que por ahí se copa con la banda y lo quiere hacer y nos da una mano, porque la verdad que retribuirlos así monetariamente, estamos en una instancia en la que no se puede y los chabones la verdad que se recopan. Siempre está, digamos, la buena onda. Eso también es lo que generan ustedes. Creo que arriba del escenario mismo se nota gente, también. Gente que no te conoce y terminás de tocar y te dice, che, ¿necesito una mano? Sí, dale, loco. Sí, buena onda. Bueno, las percusiones en cuanto al disco, ¿con qué se encontraron? Así, lo más raro que se hayan encontrado. Sí, los tengo que hacer pensar, boludo, es la idea. ¿Qué país? ¿Australia? ¿Ese que lo escucha de Australia? No, no, que está en Australia. Hoy en Twitter uno puso... Estoy muy enojado porque además de que me rompieron el vidrio de la camioneta, me afanaron el disco de Mustafa. No, bueno, bien, ven que son internacionales, bro. Es un paso, es un paso. un paso. Buena, por suerte, por ahí, ponerle Gualeguaychú. Sí, no, el disco no salió bolsa de puerta. Este es un material. Sí. En España lo escucharon, pero todo lo que es acá, bueno, ahora están yendo muchos pibes de Capital también y Zona Sur, a ver. Convengamos que la banda en sí. no es algo común. Honestamente, le digo escuchándolo, ¿no? A mí me acuerdo ese día que los vi, que dije, la verdad, que me partió el marote. Y creo que como a mí le debe pasar a varios, ¿no? También, porque no se escucha mucho funk. ¿Les pasa eso que cuando por ahí van en la escena que no encuentran mucho algo similar a lo de ustedes? Sí, no, o sea, banda funk, en realidad hay. Pero no hay. Dentro del under hay. No, hay más que banda de heavy, tenés a cagarte. Banda de rock and roll, tenés a cagarte. De funk no hay tantas. Sí, igual tampoco es funk solo lo de ustedes. Es un disco, los funk que siempre nos encontrábamos, que está bueno, pero no es por ahí el funk que más nos gusta. Ustedes por ahí podemos decir que viene más para el blues. Más funk blues. Por ejemplo, a Serafín no le gusta el funk. Es el único. No lo banca, no lo bancas. Vos te me fuiste re lejos, hijo de puta. Habla, decime, estás comiendo, estás comiendo. ¿Qué pasó? No, bueno, tenés que contarnos algo de lo que estamos hablando ahora. Esa es la idea. Yo te acerco el micrófono, vos hablás, ¿me entendés? Te acaba de acusar de que. El bajista te acaba de acusar que no te gusta el funk y tocas en Mustafunk. ¿Qué respondes eso? Algo de verdad hay en lo que acaba de decir el pibe este, toca el bajo. Este desconocido, ¿no? Sí, este muchacho. Yo soy, digamos. Más hijo del rock, ¿no? Lo estás diciendo vos, te tengo que creer. No, sí, créeme. Yo soy más hijo del rock. ¿Qué pasa? Me gusta cuando vos fusionás todo la movida del funk, más que nada en las violas, en el bajo. No, y la bata también. Cuando lo fusionás con. Cuando lo fusionás con algo así, más modernoide, ¿viste? Más fusionero, más del palo del jazz rock. Yacero. Ahí ya te estamos metiendo en la banda. Ahí es donde me encuentro. O sea que te convencieron bien, digamos. Dentro de todo, si bien no eras un poco reacio al funk, te convencieron. Claro. Ahora sí. Bien, ya está. Ahora me quedo contento porque hablaron todos. Muchachos, ¿tienen ganas de hacer un temita más y seguir mostrando lo que es Mustafunk? El cantante. Decida, decida. Usted. No, vamos a hacer en tu mirada. Bueno, gente, estamos con Mustafunk. Vamos a escuchar En tu mirada. Reflejado en tus ojos, siento el calor, será una ilusión que está en todo el planeta. Y sale el sol, sale el sol, sale el sol. En tu mirada vi lo que siempre impacta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Mirada a mí, lo que siempre falta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Y si alguna vez sentiste tu piel cargada con tu propio frío, te sentís feliz y deseas vivir pensando en ese amor fino. Acercas a mí con un tono distante, la sensación de tu calor abrigando la espalda. Y sale el sol, sale el sol, sale el sol. En tu mirada vi lo que siempre impacta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre impacta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Thank you. cada vez. Lo que siempre impacta es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Oh, no. En tu mirada vi lo que siempre impacta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Con ustedes, Mustafán, gente. Excelente, la verdad, muy pero muy bueno. Tenemos que ir ya cerrando la nota y la visita, la verdad, un éxito, obviamente. Esto está siendo retuiteado por 3 millones de personas, sí, más bueno, o menos. Así que bueno, gente, ya saben, si lo llama Mick Jagger, díganle que sí. No, le vamos claramente a decir ahora. A mí ya te llama Mick Jagger. Yo me desmayo de la emoción, man. Me desmayo de la emoción. Si lo va a llamar Mick Jagger, no, tan, vos me crees encima. Yo te digo, si bueno, me llamas, me desmayo, sí, le digo más, no sé quién me llamó. No puedo Mick creer, Jagger. No puedo creer. Bueno, muchachos, les hago les voy haciendo ya la última pregunta y tiene que ver justamente con el programa, se llama Pasa la Onda, el programa, por si no se enteraron. La pregunta que le hacemos siempre a las bandas y les pedimos como final es cómo llegaron ustedes hoy acá a pasar la onda de cómo son ustedes. Le pedimos que pasen la onda a ustedes a otra banda. A otra banda que les guste, que sean amigos, que les rompa el marote. No sé, no me salgan con Pearl Jam ni nada de eso, ¿no? Ya. Sí, están el Virtual Freeze. Virtual Freeze, que son de Navarro. ¿De dónde son de Navarro? Me decís. Navarro, los de Himalaya son de Moreno. Enarchy Puppy de Washington. ¿Estás hablando en serio? Sí. No, Enarchy Puppy. Cuesta quererle, muchachos. No sé si van a venir. Están en Washington. Un poquito lejos. Claro. Sí, no sé lo que es. Bien, la vamos a buscar. ¿Cómo es el nombre? Snarky Papi. Snarky Papi. Bien. Un par de clases de bajo porque no entendía mucho al principio, chaval. Me parece que tocan un poquitito bastante, ¿no, pibe? Sí, ahora están tocando mejor, sí. Va queriendo. No sé lo que son. Pasada la onda completamente. Muchachos, quiero agradecerles, obviamente, invitar a toda la gente a Santana, lo próximo dijimos, ¿no? Santana. Santana 28. A las 10 de la noche. Sí, a la 10 de la noche no va a tocar. 414 Ramos. Sí, es a la 10 de la noche, es a la 10. ¿Cómo está? Nosotros nos caracterizamos por arrancar súper puntuales. Son puntuales, increíble. La primera banda de rock puntual. Primera banda puntual. Bueno, empezamos tocando para 15 personas y después tocamos para 16. Sí, los últimos dos temas. Bien, me agarrata el toque, bien ahí. Bueno, chicos, fuera de joda, muchísimas gracias. Bueno, seguramente estaré ahí en Santana, supongo, imagino, porque la verdad que me gustó mucho lo que hacen realmente. Y bueno, éxitos para lo próximo. Vamos a escuchar un temita más de Salpica. Vamos a escuchar Mr. Lewis. Muchachos, muchísimas gracias por pasar la onda. Seguimos en un ratito. Suena Mustafán, que hoy pasó la onda. Se preguntan cómo hace para aterrizar. Mejor sería que lo deja llegar. Hoy es la hora, humo de capital, de nula toda venida. Toda la tierra, toda.

Bueno, yo pasé la nota con los muchachos de Mustafunk, la verdad, un placer, porque aparte se tocaron todos los chabones, y toda la banda, obviamente, como no podía ser de otra manera, una banda que suena bien, obviamente tenía que ser buena banda la gente. Es el momento de contarles un poquitito de lo que se va a venir el próximo martes. Ya saben, hacemos este microciclo, ¿no?, de La Ciclola, que se hace en Maquena. Esto arranca allá por las 9 de la noche y para este próximo martes 24 van a estar tocando la gente de La Chancha Muda. En realidad arranca 10:30 esta vuelta, arrancan un poquitito más tarde, pero lo interesante de esto es que son respetuosos de los horarios. ¿Por qué? Porque es un martes, como decimos siempre en este micro. Y los martes uno, viste, es como que es medio, a veces medio difícil arrancar un martes. Entonces, está bueno saber que vos tenés la posibilidad de ir a las 10:30 y a las 12:30, una como máximo, está terminando de tocar las bandas. Y sí, bueno, te hiciste un martes copado, viste, tres bandas nuevas que por ahí no tenías y que seguramente vas a terminarla de fiesta. Si querés, te podés tirar después a la fiesta, o si no, podés cortar porque después el miércoles es el día laborable. Exacto. Bueno, para este martes 24, a partir de las 21 horas, es que se da la puerta, van a estar pasando algunos videos. Esta es otra de los detalles que tiene La Ciclola. Pasan videos de muchas bandas emergentes y muchos realmente hechos de muy buena manera. A eso de las 22:30 va a estar arrancando la primera banda, que es La Chatarra Especial, que es un grupo, digamos, que hacen un sonido medio extraño, medio psicodélico, podemos decirlo de alguna manera. Ellos lo resumen en rock espacial. Lindo, linda carta de presentación, te digo. Está ahí como para decir, bueno, tenés que ir a escucharlo. Después de ellos van a estar tocando a eso de las 23:30 más o menos la gente de Ciudad Vitecos, una banda por ahí un poco más conocida, banda que arrancó allí por el 2001 haciendo Sound System, y más tarde empezaron a irse al lado del funk, del reggae, la cumbia, el hip hop, la salsa. Una banda realmente que ya tiene una trayectoria y la verdad que anda muy pero muy bien. El último disco que sacaron los muchachos se llama Florecer. Y para cerrar la noche va a estar presentándose a eso de las 12:30 la gente de La Chancha Muda, banda que me viene resonando en la cabeza hace rato. Habría que ver qué es, ¿no? Bueno, por lo que sabemos hasta el momento, digamos, tienen bastantes corrientes de música, hacen fusión. Los chicos arrancaron allá por el 2001 y hoy por hoy están consolidándose de a poquito. Gente, la invitación está hecha este martes, La Ciclola, te lo contamos acá. Quédate un poquito más, porque son las 12:45 y todavía queda capítulo 193. Musical, como me gusta decirle, linda palabra, delicatessen, ¿no? No se usa mucho. Un tema que viene en bandejita negra, me lo imagino. No sé por qué, me lo hago. Viste que vas a comprar así tipo Carrefour y te viene en bandejita negra. Y caro, muy caro. Sí. Si es delicatessen, es caro. Esta vez, no. Esta vez es gratis, gente. Esto es, esta onda no la tenías. Escucha, a ver si lo sacas. Nice. Easy. I'd like to do that for you. But there's one thing, you see, we never, ever do nothing nice and easy. We always do it place. Rough. We're gonna take the beginning of this song and we're gonna do it. You say easy, in love. But then we're gonna do the finish. Proud Mary, keep rough. Burning. It's the way we do. And we roll. Proud Mary, rolling, rolling on the river. One more again. Rolling on the river. Listen, I left a good job in the city, working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way that thing might have been. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on a river, rolling on the river. Cleaned a lot of plates in Memphis, pumped a lot of tang down in New Orleans. Saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. Happy wheel keep on turning, and the Proud Mary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling now, rolling on a river. Gente, más o menos esta versión de esta onda no la tenías, ¿eh? Lindo para bailar, ahí. Veníamos como del funk, así como para bailar y seguimos con la onda. Y bien arriba, bien ahí, up, up, tipo un uppercut a tu mandíbula. Proud Mary es el nombre del tema, originalmente de Creedence Clearwater Revival, en este caso hecho por Ike Golpeador y Tina Turner. Esta onda, seguro, no la tenías. De esta manera nos empezamos a retirar de lo que es el capítulo 193. Empieza a terminar el capítulo 193. Tengo que hacer algo, negro. Voy a ver si esta semana me pongo las pilas, a ver si organizamos algo para los 200. Hay que pensar. Pensá que este es el último capítulo del otoño del 2014. Claro, gracias al dato que nos acaba de tirar Janina Mazzarella, que estuvo haciendo la crónica. Crónica, dicho sea de paso, muy amena. Me gustó porque no se notaba que estaba leyendo, ¿no? Como que estaba hablando. ¿Qué sí. memoria pensaba la gente, claro, no? Sí, ¿cómo no, se acuerda todo leyendo, esta piba? Estaba leyendo, Crónica de Demon Sundal Rock, ¿no? Que les mandamos un gran saludo a los chicos porque aparte siempre nos tratan de 10 y por lo que tengo entendido, a las chicas también nos han tratado muy, pero muy bien. A Dieguito le mandamos un gran saludo, que es el manager, siempre tiran la mejor para este lado. Bueno, también pasó la cobertura de Bambi Bejiarski. Ahora sí, ya está. Ya está, ya lo adapté de carajo. Muy bien, sí, y una muy linda cobertura también sobre lo que fue con fotos que están subidas ya en el Facebook. Exactamente, muchas gracias a la gente que va acercando fotos, a la gente que va poniendo me gusta, a la gente que va comentando, al que no comenta también, ¿por qué no? Porque viste que siempre en todos lados se olvidan de esa gente. Importante que la gente... Siempre hay alguien del otro lado. Recuerda que la gente esté y que le llegue lo que el mensaje que uno quiere dar, ¿no? Sí, en realidad no estamos muy seguros cuál es ese mensaje, ¿no? Pero bueno, no, entiendo. No importa, la cosa es que la gente piense que hay un mensaje que le estamos dando. Entiendan que hay algo ahí atrás, ¿no? Bueno, sí, es pasar la onda, básicamente. Después lo explicaremos largo y tendido. Bueno, pasó también la gente de Mustafunk con ese gran acústico y esa nota bien hilarante, ¿no? A lo pasar la onda, ¿no? Bien, se acomodaron al toque los pibes. Sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno. Me gustó mucho, emocionaron los dos temas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eso se va a poder estar encontrando nuevamente cuando la gente de Radio Chudas retransmita este programita que estás escuchando este sábado a partir de las 17 horas hasta las 20 horas, sábados y domingos, a través de lo que es radiochudas.com. Hacen la repetición de este programa y nosotros hacemos la evolución con el programa que hacen ellos los lunes a las 21 horas por esa misma sintonía digital. Lo hacemos por la nuestra, lo repetimos los sábados a partir de las 21 horas. El sábado también, otro capítulo de Mundo Bullicio. Le mandamos un gran, gran, gran saludo al Tony y a toda la group de Mundo Bullicio, que salen desde las 15 horas a través de lo que es FM Moreno, 90.1. Exactamente, este sábado la verdad no sé qué habrá porque yo voy a quedarme acá viendo el partido de Argentina contra Irán, que es un partidazo imperdible. Creo que tenemos tantas chances de que sea un partidazo como que Argentina pierda, menos que digo. Sí, esperemos que Argentina pueda jugar bien contra Irán. Solo sí, eso. Sí, sí, bueno, estamos en época de mundial, somos todos más argentinos. Mentira, en realidad. Y latinoamericanos, porque aparte hinchamos por los demás, salvo por Chile. Hasta ahí. Sí. No, yo también, esta vuelta quería que gane, ¿eh? Yo en mi caso particular, hoy con Uruguay tenía como un tema, pero prefería que gane porque era Inglaterra. Claro, pero ante Inglaterra antes que... Bueno, igual le mandamos un gran saludo a todos los ingleses que nos están escuchando. Los bancamos, si hubiera alguno, ¿no? A los ingleses puede que haber, puede haber. Bueno, no, tampoco... Saludo y un festejo, que festejen alegres todos los uruguayos, eso sí. Bueno, a los uruguayos y al pueblo uruguayo le mandamos un gran, gran saludo. Festejen, emborrachense, pasen la de fiesta, que me ven diciendo que Brasil realmente está de fiesta y era de esperarse también. Así que nosotros nos dejamos de hablar un poquitito de fútbol, volvemos a lo que es la UCIA, que es lo que nos atañe diariamente. Vamos a estar el fin de semana cubriendo cosas, vamos a estar subiendo, por ejemplo, la crónica que hizo Yanina con las fotos de Nanu también. Le mandamos un gran saludo, vamos a estar subiéndolo ahí a lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Les recuerdo que también allí pueden encontrar todo lo que es Ideas en el Estudio, aquel programa que grabamos en el año pasado con notas a Circe, Andando Descalzo, Shaila, Científicos del Palo, Eruca Sativa. Se me está escapando alguno en este momento. La perra que los parió. La perra que los parió. Denny. También, que ya supera las 2000 visitas. La verdad, un golazo. Lo pueden encontrar todo ahí en lo que es nuestra página. También las transmisiones en vivo que hemos hecho. Las 33 transmisiones en vivo que hemos hecho durante este tiempo, en el siglo Pasar a Onda por los barrios. Bueno, todo eso en lo que es nuestra página. La forma de comunicarse con nosotros es muy, pero muy simple. Entrás a Google, pones Pasar a Onda y ahí te aparece todo. Gente, nos estamos yendo. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas, en la co-conducción. Nos vemos, gente. Hasta el próximo capítulo. Nos vamos con música, obviamente, gente. ¿Con qué nos vamos a ir? Con música. Y música de la buena. Hoy ha sido un programa bien, bien rockero y no nos vamos a ir de otra manera que con rock. Gente, nos vamos con Iron Maiden en vivo haciendo The Trooper. El capítulo 193 es historia. Nos estamos viendo.